que duerme y él le habla igual. Algo que inventó en el bar y ella sabe de historias. Si tuviera un peso por Pedro llega tarde.